caballos de alta lloran los sauces su muerte. Acá. Y en los arroyos de alta lloran los sauces su muerte. Se viene lento, lo esperan los hadas nubes para contarles del luto que embarga los hondos valles. Para contarles del luto que embarga los hondos valles. Indio del triste silbo, tu canto lo tiene el de noche, lo dará el viento para que lo hace por los aires. De noche, lo dará el viento para que lo hace por los aires. Ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los cerques y en los arroyos de